y anoche me diste un beso que de eso no vuelva loca. Hay ansiedad de tener bocadito flamenco. Yo soy lo flamenco, yo soy lo distinto. Bienvenido y bienvenida a nuestra humilde morada, casa de comida, el bocadito flamenco. Como menú del día tenemos lo siguiente. Dice que tú no me quieres. El pañuelo de lunares que se ha muerto, carajo. Ay, ay, ay, ay, ay, como plato entrante nos vamos a ir a Jerez a degustar un auténtico huracán de cante anárquico, una voz y un espíritu libre, el de Agujeta, indio rancio abolengo, voz quebra e indomable, la del gitano de Jerez. Ay, ay, ay, ay. Y para empezar este plato entrante, una soleá como Dios manda, como marcan los cánones, en la voz de Agujetas. Dice que tú no me quieres. Pena no tengo, o yo ninguna. Yo ninguna. Porque yo con tu querer no tengo hecha escritura. Me quise cambiar y no quiso. Le quise cambiar y no quiso. Que yo le quise cambiar y no quiso. Un pañuelo de lunares hay por otro del fondo liso. Y un pañuelo de lunares hay por otro del fondo liso. Y un pañuelo y como primer plato excepcional, el genial Enrique Morente nos agasaja con esta preciosa canción por bulería, con aires de jaleo, que suma la voz dulce y melosa de su hija Estrella Morente, con letras populares y el guiño de los aires de la policaña entre los tercios tan característicos del estilo Morente. También se deja caer con unos jaleos extremeños en la voz de su hija y el recuerdo siempre presente de la Alhambra, que en esta ocasión llora por la pérdida de Fernanda de Utrera. Excepcional Morente. Los pájaros son clarines entre los cañaverales. Son de llama y la primera donde pone el alma. se refiere, cuánto a pena y cuánto a pobre, cuánto a tierra se refiere. Vengo de mi extremo. Lloraba cantándose Hernanda, la madre del río, iban con Bernarda, la Alhambra lloraba cantando Fernanda. Y como postre nos vamos a ir con unos fandangos al estilo Gloria en la voz joven Laína de Pitingo, un verdadero revulsivo en el mundo actual del flamenco con su apuesta decidida por el soul, el gospel y otras músicas que pocas veces han encontrado en el camino con el flamenco, pero que Pitingo ha logrado unir con verdadero acierto. En este caso nos vamos a quedar con flamenco convencional, sin artificio. Fandangos que nos recuerdan a los sevillanos de la Alameda, Caracol, Niña los Peines, Arturo Pavón. Pitingo. Que se ha muerto Caracol, caminito de la gloria. Bocaíto Flamenco es una producción de Manuel Sualís. Buen provecho. Ha muerto Caracol. Bocaíto Flamenco. Yo soy lo flamenco, yo soy lo distinto, yo lo llevo dentro.